que me rodea cada día. Eres la luz del sol que me despierta y el aroma del café que me anima. Estás en todo lo bello que me llena de alegría. Eres la brisa que acaricia mi cara y el canto de los pájaros que me armoniza. Estás en todo lo bello que me hace sentir vivo. Eres la sonrisa que ilumina mi rostro y el latido que acompaña mi suspiro. Solo estás en todo lo bello que se convierte en canción. Eres la melodía que me envuelve y la letra que me dice tu amor. Ay, ya. Mi amor, en cada momento.